Muy bien, ya ha pasado una semana de las elecciones nacionales y se van reacomodando las piezas, se van acomodando los actores. Cada cual va sacando su careta. Y el acercamiento de Javier Milei con Bullrich ha dejado, bueno, sorprendida a gran parte de la población luego de lo que se había visto previo a las elecciones, en la que se cruzaban realmente acusaciones muy graves de un lado y del otro. Luego de eso, la semana pasada, el acercamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri deja al desnudo una alianza que parecía más cercana a la casta que la anticasta que anunciaba Milei. Lo cierto es que esto ha detonado la eventual destrucción del espacio de Juntos por el Cambio, que entienden ha sido una decisión personal de Javier Milei, la de acercarse con Patricia Bullrich, y que no responde finalmente a una estrategia de la alianza Juntos por el Cambio. Ante esta situación y ante el riesgo ya inminente de que finalmente se pierda el espacio de Juntos por el Cambio tras los acercamientos, los reacomodamientos, bueno, nos vemos con que se termina beneficiando. En definitiva, se termina beneficiando la candidatura de Sergio Massa. Lo cierto es que esto ocurría entre Milei y Bullrich en el debate presidencial. En aquel momento, una semana, dos semanas antes de las elecciones, cuando todavía se llevaban mal, cuando todavía eran enemigos. Lo escuchamos entonces. Esto ocurría en el debate presidencial entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aliaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar seguro de desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Última pregunta de la... Estas eran las peleas iniciales entre Milei y Bullrich en el debate. Pero no pasó ni dos semanas donde surgió el amor y la amistad entre ambos. Lo escuchamos. El encuentro entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Patricia, ¿se quieren saludar? Todo gusto. Supuesto. Por acá, venga acá, mire, acá. Por acá. Sí, pero acá, por ahí están los fotógrafos. No sé, Javier. Acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un buen gobierno. Gracias. ¿No? Bueno. ¿Qué revolución armamos? Sí, ¿no? Qué lío que armaron, ¿no? Me lo hicieron trabajar todo el tiempo. Sí, posteo de un meme que... Sí, buenísimo. ¿Te gustó? Ahí está. Porque, a ver, algunos dijeron... A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Algunos dijeron... Me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Yo con la misma. Ahí viene, ahí vuelve la foto. A ver la foto, chicos. Ahí va. Ya viene, ¿eh? La foto, el león. El león, chico, de fondo, por favor. Ahí está. Estos dos siempre consiguen todo, ¿eh? Igual es como en mi caso, yo tengo 15 camisas de esta. No digo, ellos dos siempre consiguen todo. Bien. Bueno, sí, ¿eh? Pero la remamos mucho. Patricio. El mensaje anticasta licuado por la amistad que se va sellando entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Está bien, Juntos por el Cambio expresaba, o por lo menos Patricia Burri, el cambio, con muchas ideas parecidas. Pero había muchas ideas que no eran parecidas. Por ejemplo, dolarización. No estaban con eso. Por ejemplo... Pero Marcelo... La pregunta es, pero vamos, ¿ayer se habló de este tema? Dos partes. Sí. Si hubiéramos tenido las mismas ideas, digo, en principio sería raro, porque cuando todos piensan iguales, no está pensando nada. Está bien, ok. Pregunto uno. Punto dos, si hubiéramos pensado todo igual, hubiéramos estado juntos, okay. Digamos. Por eso son dos expresiones distintas del cambio. O sea, es el cambio, es la misma dirección, pero con matices, obviamente. Ahora, yo te hago una pregunta. Frente a la monstruosidad que hay del otro lado, frente a esa monstruosidad que implica la posibilidad de viajar a Venezuela, porque la posibilidad de tener una crisis que sea la peor crisis de la historia económica argentina está latente, porque sería una combinación de la hiper de Alfonsín con la crisis social de la convertibilidad. Usted puede que genere ese monstruo. Eso es lo que representa la continuidad que representa Sergio Massa. Ahí, usted lo tiene ahí. Bueno, pero uno puede decir... Espéreme un poquito. Sí. Más el hecho de la radicalización de ese modelo que implica ir hacia Venezuela. Entonces, nosotros con la señora Bullrich podemos limar nuestras asperezas y nuestras diferencias a raíz de lo que pasó en la campaña, a la luz de dejar en el pasado todas esas diferencias y poner una mirada hacia adelante para no solo terminar con eso, sino para apostar por el cambio. La pregunta que la sociedad con todo derecho podría hacerse, si limar las asperezas puede permitir, como en este caso para Javier Milei, superar una acusación que le hizo a Bullrich de haber colocado bombas en jardines de infantes. La ética a un costado de la política, los intereses tácticos, inmediatos, pragmáticos de los protagonistas los hacen incurrir en contradicciones aberrantes a la luz de la sociedad. Vamos a invitar ahora sí al aire de la radio a nuestro amigo Lea Ross, que se encuentra con nosotros en esta mañana de lunes. Estimado Lea, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la verdad que han sucedido una serie de acontecimientos en la última semana que han mostrado al desnudo realmente la política argentina de cara al balotaje. Realmente se está viendo lo que representa cada sector más allá de los discursos, los verdaderos intereses y algunos fenómenos curiosos que vos pudiste resaltar en la última nota que publicaste en La Luna con Gatillo. Sí, pasaron muchas cosas. Que un poco predecibles, porque es como que yo sostenía que si llegaba a haber un balotaje iban a ocurrir cosas estrafalarias. Solo que en esta primera semana se han amontonado varias cosas. Lo primero que hay que decir es que ya terminada la semana es que ha habido algo irrisorio incluso en el mundo de los mercados. Ganó el peronismo y los dólares financieros tuvieron una baja histórica. El dólar contado con liqui, o sea, todos esos dólares que se cambian por parte de los grandes empresarios y las finanzas, tuvieron una notable caída en su cotización, lo cual es bastante extravagante porque en general cuando en los últimos años, cada vez que ganaba el peronismo o como se diría un populismo de izquierda, generalmente hay tensión en las cotizaciones. Y acá ocurrió todo lo contrario, incluso subieron las tasas de interés. En definitiva, el que apostó el dólar esta semana perdió y los mercados apostaron por el peso argentino, lo cual es una extravagancia muy notoria, digamos. ¿Será una señal en medio de todo este revuelo? Porque una señal de que en definitiva Sergio Massa, tal como se sospechaba, es un agente del círculo rojo de poder, tiene llegada a los círculos de poder, de los mercados, de quienes toman las grandes decisiones, y en este caso estarían de acuerdo, conformes con su performance en las últimas elecciones. Para los mercados genera una cierta estabilidad, evidentemente, la figura de Massa, pero en base a cuánto ganó en las elecciones. Porque no había ningún pronóstico que indicaba que él iba a salir primero. Todos los pronósticos daban que que los dólares, iba a haber un momento de tensión el día lunes, el día posterior a las elecciones, porque el oficialismo perdía o por la intensidad iba a determinarse si, por ejemplo, si Milei iba a ganar en primera vuelta o no. Pero no estaba en los cálculos el hecho de que Milei, Massa salga primero. Y bueno, se generó a pesar de lo impredecible que fue, ocurrió todo lo contrario. No se aceleró nada y todo quedó en calma, digamos. Obviamente también incide mucho el hecho de que Massa es alguien del círculo, muy apegado al círculo rojo. Pero bueno, más allá de los análisis en detalle, es como que es bastante irrisorio lo que se vivió en el cierre de esta primera semana previo a las 4 del balotaje. Lo cual también, bueno, es una señal de un cambio de periodo que está ocurriendo el país. Pero también ocurrieron otros hechos más puntuales. Los materiales que recién expusiste sobre el meme del león abrazándose con el pato, después la conferencia de prensa de Bullrich, cuya frase más destacada fue: nos perdonamos mutuamente. El hecho de que Babi Echecopar bancando a Massa, eso también tienen pensado. Jorge Lanata también bancando a Massa. Claro, o Marcelo Longobardi tildando de, criticando a Eduardo Feynman de ser alguien que recibe sobre de Mauricio Macri, le dijo alcahuete rentado. Malas citas de autores que han estado ocurriendo por parte de dirigentes. Milei citó una frase de Dante Alighieri explicando que el infierno está reservado para los tibios, y se descubrió que esa no era una frase de Dante Alighieri, sino una frase del libro de Dan Brown, Inferno, que es una secuela del Código Da Vinci. Sumado... Lo loco es que... Sí. ¿Cómo? No, sumado... No, lo loco es que Milei hace esa cita de Dante Alighieri, por lo que me he enterado, porque se enteró que lo que él llama su prócer, Alberto Venegas Lich, lo había publicado primero en las redes sociales. ¿Cuál es loco? Porque hablamos de una persona de más de 80 años de edad que ha publicado una treintena de libros y confunde la Divina Comedia con un libro más comercial y reciente como es el libro secuela del Código Da Vinci. Bueno, lo otra, también Elisa Carrió, curiosamente, en La Nación, a la hora de explicar que ella no iba a votar por ninguno de los dos, comparó las dos opciones como cuando los nazis obligaban a los judíos a elegir qué campo de concentración querían ir, haciendo una cita de Hannah Arendt. El tema que la han cuestionado duramente porque Hannah Arendt advierte que no hay que banalizar el mal, digamos, que debemos analizar con profundidad todo lo que fue el holocausto, etcétera. Entonces, lo cual, bueno, Carrió tiene una fundación que se llama Fundación Hannah Arendt, que Hannah Arendt famosa por el concepto precisamente de banalización del mal, y ella acaba de banalizar el mal, precisamente. Habló del mago sin dientes. El caso de Barrio Nuevo. Es muy curioso el caso de Barrio Nuevo, que rápidamente le quitó el apoyo a Milei luego de haberse pronunciado a favor de garantizarle los fiscales. En esa jugada táctica de Milei por acercarse a Bullrich, pierde otros jugadores como Barrio Nuevo. Y que encima dice Barrio Nuevo que es por cuestión de principios. Sí, sí, sí. Y bueno, que uno conociendo la historia de Barrio Nuevo no era lo que más proliferó, la cuestión de los principios. Pero bueno, después campañas irrisorias que han estado ocurriendo desde las redes sociales. La seguidora de Taylor Swift rechazando a Milei, porque bueno, Taylor Swift va a estar en Argentina en muy poco tiempo y ella es muy conocida por haber hecho campaña contra Donald Trump, entonces sus seguidores están como yendo por esa línea. Después otros fanáticos de la banda coreana BTS, que habían encontrado un archivo de Victoria Villarruel haciendo acotaciones medio discriminatorias contra la banda, entonces también han hecho campañas contra el mismo. Es parecido a la movida de los curas villeros que remontaron archivos televisivos de Milei criticando al Papa y empezaron ahí a tener un rol también destacado a nivel territorial. Después tenés la comunidad de otakus, que son los que les gustan el manga y anime, o sea, las producciones japonesas, que algunos de ellos han estado haciendo campañas contra Milei porque calculan que la dolarización deteriora los salarios y eso termina trayendo dificultades para aquellos que quieran acceder a estas revistas, que en general son importados. Después tenemos polémicas, por ejemplo, el exsecretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Abruch, que dijo que después de mucho pensarlo decide votar a Milei porque dice que el kirchnerismo había bancado el memorándum de entendimiento con Irán, a lo que todo el mundo le criticó de distintos ámbitos políticos en las redes sociales, el hecho de que, y cómo justificar el apoyo a Villarroel que niega ciertos hechos de la dictadura. Después tenés a Vox, que cantó en un show reciente, no soy falso león, no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato. Y ayer también ocurrieron cosas estrafalarias, el día domingo. Se convocó una marcha, entre otras razones, por las denuncias de fraude electoral que hubo en las elecciones, lo cual es curioso porque Javier Milei ya había anunciado en distintas entrevistas que él no tiene interés en denunciar fraude electoral, pero bueno, se ha armado una especie de comunidad transversal a nivel virtual que se ha manifestado ayer en el obelisco. Otra cosa irrisoria es que no hubo mucha difusión sobre esa marcha porque quedó opacado por otra concentración que eran las familias que se disfrazaron del hombre araña para romper el récord Guinness de cuántas personas pueden estar disfrazadas de ese superhéroe, y al parecer Argentina ayer rompió el récord Guinness de mayor cantidad de personas disfrazadas del hombre araña. Después tenemos otra cosa irrisoria. Bueno, en base a eso acabo de enterarme que un editor del diario Clarín difundió una foto de esa marcha que se dirigió hasta la Casa Rosada, lo cual también es curioso porque en la Casa Rosada ahí no es donde labura Sergio Massa, no está ahí el Ministerio de Economía, y había cánticos contra Massa precisamente. Pero el editor del diario Clarín difundió en las redes una foto de esa marcha, y resulta que no solamente esa foto no era de esa marcha, sino de una marcha de hace 10 meses atrás, sino que encima es una foto que ya lo había publicado Clarín en ese entonces. O sea, el propio editor del diario Clarín confundió la propia foto que ellos mismos publicaron hace 10 meses atrás. Y después la otra cosa irrisoria fue la entrevista de Luis Majul a Javier Milei que se hizo ayer a la noche, que no dijo nada interesante Milei, pero sí fue interesante quizás los contornos, llamémosle, más allá de lo que es de las preguntas y respuestas, porque ahí está dando una señal, y esta es una lectura que se está dando varios desde acá, desde las redes sociales, que hay una predisposición del canal de televisión de La Nación de hacer algo parecido a lo que ya ha ocurrido en otros países. Es decir, Majul, antes de entrevistar a Milei, hicieron una especie de informe sobre lo que ellos llamaron microfraudes. Ese es el concepto que se quiere instalar. Y solamente utilizaron videos de TikTok, digamos, de gente particulares denunciando supuestamente irregularidades, etc. Lo cual, a pesar de que Milei no estaba interesado en hablar del tema, el canal de televisión trataba de instalar eso. E incluso hay un momento irrisorio que cuando Macul habla con Milei, ellos ponen en la pantalla una lista de cosas que supuestamente habían acordado entre Milei, Macri y Bullrich a la hora de llegar a este acuerdo. Es decir, y pusieron de título condiciones del acuerdo. No violentar los derechos de la diversidades sexuales, no tocar la coparticipación, etc. Pero lo curioso es que en la entrevista Milei insistía, al igual que en otras entrevistas, que el apoyo que recibió de Bullrich era incondicional. Así tal es. Punto que en el zócalo de abajo del diario del canal La Nación decía, cita a Milei, ni Macri ni Bullrich me pusieron condiciones. Y sin embargo pusieron en la pantalla las condiciones del acuerdo con entre Milei y Macri. Entonces, bueno, ahí estamos dando un pronóstico de algo que es muy parecido a Estados Unidos, donde por un lado un dirigente que contempla que ve que se ha formado todo un sector de activismo, llamémosle una especie de bases militantes, entre comillas, que no necesariamente acata las órdenes de su dirigente, sino que encima a la vez ciertos sectores mediáticos lo terminan fogoneando. Lo cual eso es algo que hay que tomar en cuenta en base a lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se tomó el Capitolio, cuando algunos seguidores de Donald Trump rechazaron los resultados electorales y cometieron esa toma que fue inédito en la historia de Estados Unidos, como así también lo que pasó en Brasil. Así fue. Cuando Bolsonaro vio que sus seguidores estaban tomando los principales establecimientos de poder de Brasil, él se había retirado de su tierra natal, sabiendo de que se le venía encima la responsabilidad de ello. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta también, más allá de lo irrisorio que fue esto que estoy comentando, sino también como una advertencia de este nuevo periodo que está atravesando el país. ¿Qué señal de qué? ¿De qué periodo nos anuncian estos hechos irrisorios, impensados, contradictorios que estamos viendo en la realidad, en la política argentina? Además de anunciar de alguna manera la desarticulación de la derecha argentina, si es que se puede llamar derecha, esto que en algún momento Macri logró nuclear, hoy se está de alguna manera desarmando o reconfigurando. Pero también, ¿qué más nos anuncia? Que la posverdad ha llegado al extremo de transformarse realmente en contradicciones, en mentiras absolutamente literales. ¿O qué? ¿Qué nos anuncian entonces todos estos hechos llamativos que estás resaltando? Yo creo que este periodo es un poco parecido a lo que está pasando en otros países, digamos. García Linera había mencionado que hay una segunda ola de gobiernos progresistas, con la diferencia de que, a diferencia de la primera ola, donde uno veía, se contemplaban como figuras que envalentonaban ciertas cuestiones de populares o que ejercían un populismo notorio, sea Chávez, sea Evo Morales, sea Correa, el segundo periodo está muy limitado quizás a lo administrativo, si se quiere, porque para poder superar un intermedio que fueron gobiernos neoliberales en América Latina, eso implica que tendrás que hacer coaliciones con otras fuerzas políticas que permitan dar un mínimo grado de estabilidad, de gestión, que es un poco lo que se vivió con Alberto Fernández, por ejemplo, y que un poco se puede sentirse también una continuación con Sergio Massa, cuando él anuncia no haber más grietas, a pesar de que en su acto de celebración por el Real había cánticos del siglo, de la década pasada. La patria es el otro, patria sí, colonia no. Entonces, bueno, después se verá cómo se va a reconfigurar, que es un poco las derechas, que bueno, al final fue la división entre palomas y halcones, en definitiva. Es decir, lo que son más por el shock y otros más gradualistas. Habrá que ver cómo se van a materializarse en sí, pero en definitiva todo eso implicaría tensiones internas dentro del gobierno, que ya la hemos tenido, digamos, con Alberto Fernández, pero que se mantienen latentes, y a la vez nuevos conceptos, nuevos vocabularios, que habrá que ver cuáles serán, cómo se van a definir. O sea, los ejemplos de la nata en C5N, las peleas entre periodistas también indican un cambio de editoriales en algunos medios de comunicación, como que al cambiar el electorado, al cambiar las dinámicas, las apreciaciones. A ver, es insólito a nivel mundial que un gobierno logre una inflación de tres dígitos y sea reelecto. Eso es algo irrisorio, digamos, y eso es algo que hay que... obviamente que Argentina tiene esa cosa tan particular llamada peronismo, pero evidentemente hay algo que avizora que no estamos en una etapa de esplendor como que se vivía en el cristinismo, a pesar de que hay una predisposición de Massa de hacer una gestión muy parecida a la de Néstor Kirchner. Así como Kirchner aprovechaba la bonanza de la soja, hoy se pretende aprovechar con Vaca Muerta, con litio, y también con el agro, porque ahora se espera que haya precipitaciones importantes. Pero bueno, no es tan fácil como la que fue la gestión de Néstor, porque Acá tenemos un caso de deuda del FMI que es 5 veces más grande que la que estuvo en la época de Néstor. Entonces, bueno, va a haber discusiones. Las discusiones con la deuda externa van a estar muy fuertes, muy caldeadas. De hecho, ese es el principal temor del kirchnerismo a la hora de ver si se despedaza o no, si realmente dejaría de existir como tal. Pero bueno, seguramente cuestiones ya muy... vuelven a discusiones sobre deuda externa y eso va a influir en las gestiones, las tensiones internas, etc. Pero bueno, como digo, es todavía es muy difícil de describir cómo va a ser la Argentina después del 2023, pero esta semana ha dado algunas pistas al respecto. Sí, en cualquier caso se anuncia un tiempo de cambio, de reconfiguración de la política, de un cambio generacional entre actores. Otros que habrá que ver qué hacen, como el caso de Carrió, que uno no sospecha ni puede imaginar a dónde va a terminar, qué va a pasar con el radicalismo, qué va a pasar con Yaryora. En definitiva, está todo por verse y evidentemente, así como lo decías vos, a nivel de medios de comunicación, ¿qué posición va a tomar el grupo Clarín frente al balotaje? Algo que fue curioso porque se sabía que Clarín apoyaba a Bullrich y no apoyaba a Milei. Todo esto nos anuncia que a partir del próximo año realmente se verá un escenario nuevo, distinto, quizás ya ni siquiera estemos hablando de grieta, sino de otra clase de situaciones. Sí, hay varias cosas también. Precisamente qué postura va a tener Clarín, que no está, no, que a mi entender, más allá del ejemplo que di del editor del diario Clarín, el multimedio en sí no lo he visto como muy tan beligerante en favor de Milei, si lo tenemos que comparar con La Nación, por ejemplo. Hay otra cuestión, por ejemplo, en la situación de la provincia de Buenos Aires. Fue muy notorio el triunfo de la Cámpora en distintos municipios. Ajá. 10 años atrás nuestra percepción de la Cámpora era una fuerza juvenil que no tenía mucha capacidad para obtener triunfos electorales en sindicatos, en intendencias, de casualidad en centros estudiantes en todo el país. Y acá el tiempo pasó y ahora lograron tener una capacidad de llegada en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, aun cuando ellos tampoco generan mucha simpatía en todo el aparato del PJ, lo cual eso es algo muy, una imagen muy distinta, digamos, a lo que se lo veía como una agrupación muy acomodada en los estamentos del Estado Nacional, y ahora han tenido una capacidad muy notoria a nivel electoral. Eso como para tenerlo presente en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires. Y en lo que respecta a Córdoba, pienso, bueno, como se sabe, ni Schiaretti ni Yaryora están en Córdoba, están en Arabia Saudita para recibirlo, porque ayer ya firmaron el crédito de los 100 millones de dólares para la segunda parte del acueducto del río Paraná, para que, en este caso para el territorio cordobés. Y bueno, en un principio se supone que lo veían, zafamos de esta porque vamos a estar 10 días afuera y no tenemos, por lo tanto, una tercera parte del tiempo que queda hasta el balotaje no tendríamos que fijar posición. Pero lo que se está viendo es que de a poco, como un efecto dominó, varios dirigentes del PJ ya se han posicionado a favor de Massa. No solo Natalia de la Sota, también Nadia Fernández, algunos intendentes, pues los chicos, bueno, los medios de Buenos Aires están hablando todo el tiempo del tema de figuras del PJ que ya se están posicionándose a favor de Massa. Supuestamente están pidiendo bajar líneas de Arabia Saudita, por favor dejen de fijar posicionamiento sobre el balotaje, no digan nada del balotaje, pero bueno, no hay caso, lo cual también habrá que ver qué implicancias va a desencadenar esto. Evidentemente también hay otro periodo para Córdoba con la asunción de Martín Yaryora, que tampoco está muy claro cómo va a ser, digamos. Pero bueno. Y el radicalismo de Córdoba también es una incertidumbre porque vemos posiciones encontradas hacia adentro del radicalismo, una parte más vinculada a Mario Negri, que está haciendo guiño para votar a Milei, y otros sectores más retraídos, como el de Dante Rossi, que dicen que en ningún caso van a votar a Milei. Es decir, que también hacia el seno del radicalismo cordobés vemos que hay posiciones divididas y que también anuncian que la alianza de Juntos por el Cambio y lo que pueda pasar con el radicalismo de Córdoba, que no ha logrado grandes resultados en este año, deberá también repensarse y reconfigurarse. Sí, se le suma, a nivel local se le suma el problema de los radicales que se han sumado al gobierno provincial, no solo por Prunoto siendo vicegobernador, sino también Orlando Ardú, también teniendo su espacio de sentido. Bueno, ahora me enteré que Javier de Minger anunció que va a votar por Milei. Así es. Entonces, bueno, eso fogonea aún más la situación de entre radicales. Creo que se pretende hacer una manifestación, un sector del radicalismo, una manifestación para reivindicar la figura de Alfonsín. Creo que lo van a hacer hoy, si no me equivoco, en la ciudad de Córdoba, cerca ahí de la Casa Radical. Obviamente por estas declaraciones de Milei vapuleando la figura de Raúl Alfonsín, que lo interpreta como un lineamiento socialista del radicalismo o comunista, digamos, esa es la lectura que hace Milei. Lo cual, bueno, también se le suma el hecho de que estamos a 40 años de democracia, entonces ese sector del radicalismo quedó como medio sensibilizado por ese tema. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se mantiene íntegro el partido en sí, digamos. En Córdoba tiene, precisamente, entre lo de Milei o no Milei, ahora se le suman entre lo de Yar Llora y no Yar Llora. Pero bueno, también los peronistas también tienen esa tensión sobre cómo van a quedar, digamos. ¿Qué rumbo va a tener Schiaretti? Si realmente van a tener un rumbo apegado a Massa o no. O con Milei, dependiendo quién gane las elecciones presidencia. Pero bueno, todo este cambio de rumbo del país para Córdoba no es ajena porque no es una isla. Lea, ahí tenés el titular para tu nota de la próxima semana. Bueno, igual pueden ocurrir varias cosas esta semana, así que nunca se sabe, es muy vertiginoso. De acá hasta la Lotage van a ocurrir creo que muchísimas cosas más. Te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre. Chau, chau. Así pasó nuestro amigo Lea Ross. Esta que llega es Julieta Rada, haciendo Hacia el Confín de los Tiempos.